El más bello de los cantares, un diálogo en 6 poemas con el tema del amor sencillo, del amor transparente, escrito en la época de Salomón con sus varias interpretaciones para un solo cantar. Con nosotros el doctor Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Cada vez que medito sobre el amor de Dios para conmigo, me siento realmente privilegiado. Dios me dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. ¡Qué fabuloso! ¿No lo cree? Así como me ama a mí, le ama a usted, apreciable estudiante. Estamos ahora en la segunda parte de la lección número 9 sobre el libro del Cantar de los Cantares. El título de este libro traduce literalmente un hebraísmo que significa el mejor o más bello de los cantares, o el cantar por excelencia. Este libro está dividido en 6 poemas o cantos. Tiene la forma de un diálogo entre el amado y la amada, con ocasionales intervenciones de un grupo de acompañantes conocido como un coro. Su tema es el amor sencillo, puro y transparente. No solamente se aprecia el amor entre el amado y la amada, pero como veremos en esta lección 9, se aprecia también el gran amor que Jesucristo tiene para con su iglesia. Resulta muy lógico y natural, apreciable estudiante, que entre los libros de la Biblia, que es el libro para toda la humanidad, haya un canto que hable del amor. La pasión humana más universal y poderosa es el amor. En el Cantar de los Cantares tenemos la historia dramatizada del amor entre esposos. El primer versículo nos dice así: el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón y es un cántico por excelencia, el mejor entre muchos. Sabemos del primer libro de Reyes, capítulo 4, 32, que se le atribuyen a Salomón más de 1000 cantos. Es posible entonces que este canto pueda ser de Salomón en el sentido que está escrito acerca de él, lo cual algunos alegan, pero lo más natural es decir que Salomón también lo escribió. Mucho depende de la interpretación, como vamos a ver más adelante en esta sesión. Lo cierto, amable amigo, amiga que escucha, es que el libro fue escrito en los días de Salomón o muy poco después. Sabemos esto porque se hace referencia a Tirsa y a Jerusalén, dos ciudades hermosas. Sabemos que la historia nos dice que Tirsa llegó a ser la capital en tiempos de Jeroboam, poco después de la muerte de Salomón, de modo que durante su vida tuvo cierta importancia. Durante el reinado de Omri, unos 50 años después, la capital fue mudada a Samaria y Tirsa cayó de su alta posición. Es importante saber, amable estudiante, que hay 3 distintas interpretaciones del libro de Cantar de los Cantares. Antes de entrar a estas interpretaciones, tenemos que decir que el título del libro nos asegura que la obra es un solo cantar y no una colección de coplas amorosas escritas indistintamente. Pero al preguntarnos cuál es su tema, parece que eso será discutido hasta la venida del Señor, porque hay muchos que han tratado de interpretar este libro en distintas maneras. Nosotros mencionaremos por lo menos las 3 más aceptadas interpretaciones del libro. En primer lugar, el libro de Cantar de los Cantares se ha interpretado como un hecho histórico, asumiendo que es un canto que habla del amor entre Salomón y una princesa o campesina que verdaderamente se llevó a cabo. En segundo lugar, algunos dicen que el Cantar de los Cantares se puede interpretar como una alegoría, negando una base histórica y asumiendo que todo lo que está escrito aquí es una simbología de la relación entre Jehová e Israel, o Cristo y la iglesia o el creyente. En tercer lugar, Algunos dicen que la mejor manera de interpretar este libro es interpretándolo como un libro histórico, es decir, una relación amorosa que realmente existió, pero con aplicación al creyente o a la iglesia y el Salvador, o posible hasta Israel y Jehová, más o menos como Pablo lo hace en Efesios capítulo 5, del verso 25 al 33, donde nos habla que el varón debe amar a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia. Bien, ¿qué le parece si consideramos en breve estas tres interpretaciones con un poquito más de detalle? Vamos a considerar la primera, la histórica. En esta primera interpretación histórica se encuentran varios personajes. El amado, que es Salomón, y algunos creen que fue durante su juventud, poco después de haber ascendido al trono, que experimentó esta gran historia de amor. El segundo personaje es la novia, la Sulamita, que era una joven de Sunem, un pueblo en el norte de Palestina, cerca de Engadi. El tercer personaje es un grupo de mujeres que forman un coro, las llamadas Hijas de Jerusalén. Y el cuarto personaje son los hermanos de la Sulamita. Según esta interpretación, los acontecimientos son más o menos así. Son acontecimientos que se desarrollan en cuatro distintas escenas. En la primera escena vemos movimiento en el patio o jardín de Salomón. Ahí es donde la Sulamita está hablando a las mujeres del harén, elogiando al esposo y está muy orgullosa por ser morena. Pregunta por su esposo y ellas le responden, a lo cual entra Salomón a la escena y empieza a mantener una conversación muy amorosa con ella, con excepción de una ocasión en el capítulo 2, verso 7, cuando él se dirige al resto de las mujeres. Vemos en esta primera escena que la Sulamita empieza a contar un sueño que ella tuvo en la noche anterior a las mujeres del coro. En la segunda escena, que se extiende del capítulo 3 hasta el capítulo 5, verso 1, vemos promesas mutuas de matrimonio y más conversaciones amorosas. La tercera escena se lleva a cabo en el palacio, conforme nos dice el verso 2 del capítulo 5. Aquí encontramos otro sueño y la respuesta de las mujeres del coro. Vemos que la novia ensalza al esposo y ellas le contestan. La novia habla con el esposo y viceversa. Ella le cuenta a las mujeres de su ida a Jerusalén y ella convida a su esposo a visitar su hogar. En la cuarta escena vemos los últimos detalles del libro que se llevan a cabo en el hogar de la Sulamit. Hay otra interpretación histórica, permítame compartírsela. Esta tiene mucho a su favor. Esta nos dice que no fue Salomón el amante. Más bien, aparece en la escena otro amante. Tal vez lo más probable es que sea el prometido de la Sulamita. Él es un pobre pero honrado pastor de ovejas y según esta trama, ella está cuidando la viña de sus hermanos, bajando luego al huerto de nueces, cuando es capturada por Salomón. Él la lleva a Jerusalén en contra de su voluntad. A pesar de las promesas y cumplidos del rey Salomón, la Sulamita permanece fiel a su prometido, quien viene luego del campo, la rescata y la lleva a su casa. El lenguaje y descripción del campo y la manera como ella habla de su amado está más de acuerdo con esta interpretación histórica. Hay dificultad en determinar quién es el orador, ya que el poema nunca lo dice. Cualquiera de estas dos interpretaciones, donde Salomón es el amante o donde el pobre pero honrado pastor es el amante, tiene dificultades. Pero esta segunda, la del pastor amante, hace que el cantar sea una lección sobre el amor puro y la lealtad que se debe tener a pesar de las tentaciones. ¡Qué precioso cuadro nos da Dios para formar un matrimonio! Se deben interpretar algunos versículos en el capítulo 2, 3 y 8, viendo a la Sulamita conjurando a las mujeres a fin de no tratar de despertar en ellas otro amor, sino el de su amado pastor. Cada vez que ella elogia a su amado, está pensando en el pastor. Los sueños en el capítulo 3 y 5 son acerca de él, y algunos creen que él le siguió a Jerusalén desde que fue capturada, porque creen que en el capítulo 4, del 1 al 5, se encuentra una conversación entre los dos. En el capítulo 6, verso 10, tendríamos las palabras de Salomón, quien ha dejado de galantear a la Sulamita y respeta ahora tanto su lealtad al campesino pastor que le deja en libertad. Las mujeres le piden que no se vaya, pero ella y su amado deciden irse al campo. Los vecinos les ven venir, él le recuerda a ella el lugar donde primero se conocieron y ella es cautivada por su amor y pronuncia las palabras más renombradas sobre todo este tema del amor en este libro de Cantar de los Cantares. Palabras que han resonado en casi toda boda cristiana. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Al decir estas palabras, los hermanos de la Sulamita la reciben con cierta duda y tratan de averiguar si ha permanecido fiel o si cayó en las tentaciones en la corte. Ella les asegura que ha permanecido firme como un muro y pide la presencia de su amado pastor. Esta es la interpretación histórica. Recuerde, amable estudiante, que son tres interpretaciones: la histórica, la alegórica y la histórica con aplicación al creyente. Permítame aquí decir, amable estudiante, que estas palabras que se encuentran en el libro de Cantar de Cantares tiene comparaciones y descripciones que para la mente moderna pueden parecer atrevidas. Pero estas han de considerarse a la luz de un tiempo y de un medio en que prevalecían la sencillez y la naturalidad tan características de estos cantos nupciales que ya hemos comentado. Dado el concepto bíblico de la santidad del matrimonio y que por ello la relación de Dios con su pueblo se presenta bajo tal analogía, el Cantar de Cantares se puede interpretar como un cuadro, por los judíos, de esa alta y sagrada relación y por los cristianos de la relación mística entre Jesucristo y su iglesia. Es por esto que algunos dan una interpretación tipo alegórica a este libro. Esta interpretación tipo alegórica considera todo alegóricamente, sin aceptar que el poema tenga la más mínima base histórica, y da un sentido figurado a todo lo que se encuentra en el libro. Esta interpretación alega que Salomón fue inspirado a escribir en lenguaje poético y romántico las experiencias más íntimas de que un alma pueda tener con Dios, o un cristiano y el Señor Jesucristo. Haremos una breve consideración de esta forma de interpretar el cantar, aunque la crítica presenta fuertes razones en contra de ella. En la próxima sesión vamos a terminar la consideración de la interpretación tipo alegórica y luego vamos a avanzar a la interpretación histórica con una aplicación al creyente. Hemos visto que hay tres interpretaciones de este libro hermoso. Uno como hecho histórico, otro como alegoría y otro como histórico con aplicación al creyente en Cristo o a la iglesia. No hemos terminado aún con este estudio, que hemos de continuar en nuestra próxima entrega con el favor del Señor. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.